Bugs Bunny en... Motín por un conejo. El costal triste. Anteriormente, el alegre Roger. ¡Alguna vez fui un ser humano! ¡Detente ahí! ¡Regresa aquí, cobarde de pacotilla! ¡Cañones demoledores! Y ahora conseguiré una nueva tripulación. Zarparé al amanecer o mi nombre no es Shanghai Sam. ¿Y si lo es? Zanahorias. Viaje gratis por el mundo. Viajes gratis. Ve a los mares gratis. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Totalmente gratis! ¡Un viaje alrededor del mundo! ¡No se pierdan esta gran oportunidad! ¡Totalmente gratis! ¡Vengan, vengan, vengan! ¿Un viaje gratis alrededor del mundo? ¡Pues vamos! ¿Qué estamos esperando? ¡Leven anclas! ¡Aloha! ¡Au revoir! ¡Bon voyage! ¡No durará mucho tiempo! ¡Hasta luego, amigo! ¡Au revoir! ¡Adiós! ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué rayos significa esto? ¡Tome! ¡Exijo que se deshaga de esto de inmediato! ¡Ay! ¡Esto es un ultraje! ¡Demando una explicación! ¡Vaya, cállate! ¡Toma y limpia la cubierta! ¡No, no lo haré! ¡Oh, sí lo harás! ¡Oh, no lo haré! ¡Oh, sí lo harás! ¡Oh! ¡Sí lo haré! ¿La esposa del capitán? ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Capitán, mire! ¡Los vándalos lo hicieron! ¡Usa zapatos militares! ¡Oh! ¡Quisiera atrapar al pequeño bribón que escribió todas estas patrañas! ¡Capitán! El capitán ama a Gravel Gertie. ¡Oh! ¡Esa pequeña rata sucia ha denigrado mi buen nombre! El capitán es un torpe. ¡Mis felicitaciones! ¡Mantiene el barco impecablemente limpio! ¡Oh! ¡Levántate de ahí, traicionera bola de pelo! ¡Ve a guardar las amarras y a mover el mástil mayor antes de que te perfore el cuero! ¡Hombres a las bombas! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! ¡Reúnanse en cubierta! ¡Rápido, rápido! ¡A los botes salvavidas! ¡A los botes salvavidas! ¡Nos hundimos! ¡Ah, no, no lo harás! ¡El capitán se hunde con su barco! ¡Renuncio! ¡Tú eres el capitán! ¡No, tú eres el capitán! ¡No, no, tú eres el capitán! ¡No, tú eres el capitán! ¡Soy el capitán y digo que tú eres el capitán! ¿Capitán? Entiendo, está bien, soy el capitán. Un momento, chaparro. Las mujeres y los niños bajan primero. ¡Auxilio, auxilio! ¡Salven a esta pobre ancianita de un destino horrible! ¡Auxilio, no, oiga, tómelo con calma, vuela despacio. Tranquila, eso es. ¿Lista? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Salve a mi bebé! ¡Espere! ¡Atrape a mi bebé! ¡Aquí va! ¡Condenado conejo! ¡Le sacaré el hígado solo por esto! Oye, ¿qué estás haciendo con esas palas? ¿Quién, yo? ¡Ah, voy a ser rico! ¡Voy a buscar un tesoro enterrado! ¿Tesoro enterrado? ¡Dame ese mapa! Veamos ahora. 10 pasos al noroeste del mástil mayor. 1, 2, 3. 27 pasos abajo a la cala. 1, 2, 3. Y 5 pasos a la derecha y cabe la X marcada. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Aquí está! ¿Dónde estará ese bribón orejudo? ¡Acabaré con su debilucho y peludo cuerpo huesudo! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Ahí estás, bola de pelo dientona! ¡Di tus plegarias! ¡Eso es, amigo! ¡Dale con toda la munición! ¿Buscas a alguien? ¡Eso es todo!